Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Viernes, 20 horas. Así Piedra es. Libre, 402. Libre. Epa, 402. ¿Yo? Vamos rumbo a... Bueno, falta, así que no digo cuál. Vamos. Rumbo al 403 en principio. Vamos recién. Pero hagamos bueno. El 402 que claro, transitemos sí. Loco bien. Sí. Buenas noches, Marali. De las manos de Mara estaremos hasta las 22 horas y hoy vamos a hacer una presentación abreviada casi sí. Que buenas noches, vamos al tema musical y de inmediato a la primera entrevista porque se trata de la licenciada profesora Luciana Galiardo, que es la presidenta de la organización no gubernamental Interprovincial Conciencia Solidaria, y vamos a hablar un poquitito sobre la campaña no nuclear, pero a partir de este incidente que hubo en la represa de Embalse, en la central nuclear de Embalse, en Córdoba, que allí hubo una pérdida, vamos a definirlo, después ella lo definirá, que fue una pérdida de agua pesada, que también vamos a definir si fue agua pesada, porque el agua pesada teóricamente no es radioactiva, claro. Teóricamente no es radioactiva. Y esta iba con algún grado de radioactividad, entonces agua pesada sola no era. Así que el resto lo vamos a ir anunciando, sabemos que va a estar... Ya está acá el señor Sebastián Dantí, sin amigos. Sí, solo vino. Sin amigos, sí, sin amigos. Eso sí amigos. Bueno. Va a estar Alejandro Cabrera Britos, Pablo Brambilla, Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Pablo, no sé qué nos traerá con su seguimiento de medios. Nos vamos a dar una vuelta por el juicio que inició el lunes por el incendio al taller de la calle Luis Viale al 1200. Hace 10 años del incendio. Bueno, todo eso. Vamos a música. Vamos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Bien, comentábamos hace apenas un minuto en el comienzo del programa de este esta escape, fuga, pérdida, que fue inmediatamente documentado por medios regionales, los que están bastante alrededor allí de la central nuclear de Embalse, y justamente comentaron que hubo una pérdida que afectó a varios trabajadores. La empresa inmediatamente salió con un comunicado en el cual menciona que lo que habían dicho los medios no era correcto, ¿no? Una suerte de desmentido. Pero muy curioso el desmentido, porque en el desmentido afirma que hubo un escape de agua pesada que afectó, de 10 litros, que afectó a 9 trabajadores. Bueno, hay otras dudas y otras cosas, y para saber fundamentalmente este tipo de cosas son, como dice la empresa en este comunicado, si son un evento poco significativo, como para denunciarlo siquiera, reportarlo a la autoridad competente, o deberíamos preocuparnos. Y para eso estamos ya comunicados con la profesora Luciana Gagliardo, de la Organización No Gubernamental Interprovincial Conciencia Solidaria. Buenas noches, Luciana. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Bueno, esto, ¿cómo lo interpretan ustedes, no? Esto que ocurrió, si es que tienen además algún otro dato que no sea solamente lo que la empresa está manifestando, lo que ocurrió en Embalse el día 15 de este mes. Mira, Daniel, la realidad es que, bueno, vos lo describiste muy bien, y no hay mucha más información que haya sido difundida. Algún que otro medio acá en la provincia de Córdoba difundió esto de, bueno, del derrame de 10 litros de agua pesada sobre los 9 operarios de la planta. Uh-huh. Otra cosa no se publicó. Después salió este comunicado de prensa de Patricia Yaegui, que es de la División de Relaciones Públicas de la Central Nuclear de Embalse, digamos, reconociendo que se produce este derrame, pero que es algo mínimo, una cuestión que para ellos tiene la suficiente importancia como para no tener que ser reportado a la Autoridad Regulatoria Nuclear, a esta, la conocida ARN, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Oficialmente no hay mayores datos. Nosotros estuvimos tratando de profundizar, de investigar. Sí tuvimos off the record, digamos, algún comentario de personas que han trabajado en la central nuclear y que también actualmente trabajan, digamos, incluso que son versiones contrapuestas, porque por un lado nos manifestaron que no pasa nada, que en realidad la central, como salió de funcionamiento en diciembre de 2015, hace muy poquito, con horas de huevo recontra mil vencidas, es decir, que la central tipo bomba de tiempo. Claro. Y que justamente como está fuera de funcionamiento, también estamos fuera de peligro. Uh-huh. Que se estén haciendo tareas de mantenimiento. Y por el otro lado, bueno, otra persona que se comunicó con nosotros, que nos dijo que está preocupada porque considera que hoy por hoy, y con la postura que tiene el gobierno nacional respecto a la atención de las centrales nucleares y cómo están, digamos, las empresas que tercerizan algunos servicios hacia las centrales, uh-huh, está haciéndose más que básico el mantenimiento, digamos, que normalmente tiene que tener una central para que la población y el ambiente no corran riesgo. Así que son dos posiciones encontradas y son off the record. Es decir, claro. Oficialmente, no mucho más. Pero también esto no nos tiene que extrañar, porque durante toda la historia de la energía nuclear, digamos, no solo en nuestro país, sino fuera, digamos, es una cuestión de sombras constantes que se ciernen sobre esta industria. Uh-huh. Hay una defensa a veces irracional de tildarla de una energía alternativa. Claro. Cuando sabemos perfectamente que los daños que genera, las pérdidas económicas, cómo la calidad de vida de las personas y el ambiente donde estas centrales se emplazan, digamos, recae muchísimo. No por nada quedó excluida de los mecanismos financieros del protocolo de Kioto. Uh-huh. El protocolo impone penalizaciones a empresas que son emisoras de gases de efecto invernadero. Entonces, a ver, ¿por qué la dejan afuera? Claro. ¿Por qué, las centrales nucleares, están esta cuestión de zona alternativa, genera emisión de gas de efecto invernadero de manera indirecta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad es una energía alternativa, pero es no renovable. Claro. Necesita hacer minería de uranio, que es la peor de las minerías, que contribuyen un 20% a nivel mundial con las emisiones de gases de efecto invernadero. Ajá. Entonces, el protocolo de Kioto, ni más ni menos, queda excluida. Tenemos que ponernos a pensar un poco. El Banco Mundial, que varias veces manifestó, digamos, que hay que rever las políticas de trabajo hacia el sector, porque básicamente en lo que hace a la cuestión del sector energético no son para nada económicas, son un despilfarro. O sea, hay un montón de declaraciones. La revista Forbes, te digo cosas que voy viendo. Claro. El fracaso del programa nuclear en Estados Unidos, según la revista Forbes, te estoy hablando del año 1985, sí, considera que es el mayor desastre empresarial en la historia de los negocios. Entonces, son datos muy contundentes, Daniel. Pero, a ver, son negocios que se van cerrando, sobre todo después de Fukushima, ¿verdad? Que se van dejando de lado, se van cerrando en Europa, y es como que en estas latitudes pareciera que van floreciendo, porque aquí hubo varios compromisos firmados, corregime, por favor, pero recuerdo con China, y no quiero equivocarme, pero me parece que con Rusia también, ¿no?, para centrales nucleares. Sí, hay algo de lo que la Argentina lamentablemente se va a la gloria, es que tenemos una, ¿cómo podríamos decirlo? Somos de avanzada, según los pronucleares, y que la tenemos muy clara en todo lo que es el circuito a nivel nuclear. Entonces, por supuesto, cada dos por tres estamos firmando acuerdos para colaborar con el desarrollo nuclear en otros países, en otros puntos del mundo. Realmente es una locura. Vamos a verlo de este lugar. Una primer potencia mundial como lo es Japón, ¿sí? Después del año 2011, cuando fue el terremoto y posterior tsunami que reventó lo que eran las centrales nucleares ahí en Fukushima, sí, no pudieron hacer absolutamente nada. Con la tecnología que tiene Japón, claro, con el conocimiento que tiene Japón, una potencia del primer mundo, porque lo es, no pudo hacer nada. Y realmente en nuestro país creemos que vamos a tener la posibilidad de poder hacer algo frente a un, como lo llaman ellos, un incidente. Digo, son de accidentes nucleares. Yo digo, los accidentes son accidentes realmente si no se pueden evitar. Y nosotros, creo que desde nuestra política en lo que respecta a la matriz energética en el país, no estamos haciendo las cosas que tendríamos que estar haciendo. Nosotros tenemos un litoral patagónico muy amplio donde perfectamente se podrían colocar molinos eólicos. Tenemos este mismo litoral patagónico, unas costas amplias en el Atlántico para utilizar la energía mareomotriz, que es un ofrecimiento de la naturaleza, de energía inacabable y que le podríamos llamar prácticamente gratuita, si vamos al caso, porque una vez que vos tenés instalado, invertido en infraestructura, la generosidad que tiene la naturaleza es infinita respecto a la generación de energía. Claro. Entonces la inversión que se hace, esta cosa de tosuda que tenemos las personas y que tienen a veces los gobiernos, después de tanta historia atravesada de sufrimiento respecto a lo que hace a la energía nuclear, empezando por Hiroshima y Nagasaki, hablando de Chernóbil, hablando de Fukushima, acá en nuestro país, en la década del 80, con el accidente que mató un operario en Constituyentes, en Buenos Aires. Entonces, son cosas que no las podemos pasar por alto. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Por supuesto, hay otros intereses que juegan, como por ejemplo el negocio de la guerra, la exportación de plutonio. Es decir, detrás de todo este circuito nuclear, el trasfondo es la creación de armas de exterminio masivo. Vamos, ajá, a ponerlos de este lugar. Ajá. Entonces, lógicamente, el negocio de las armas es uno de los más rentables desde siempre. Sí, sí, claro. Independientemente de los convenios que se firmen entre los países para decir que el uso de la energía nuclear es pacífica. Ya lo decía Einstein, y te estoy hablando hace unos cuantos años, unas cuantas décadas atrás, de que toda radiación radiactiva es genéticamente indeseable. Claro. No importa la cantidad, no importa que sea ínfima, digamos, la exposición de una persona a la energía nuclear, a la radiación. Lo rectificó después la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el Comité de Efectos Biológicos de Radiación Ionizante. Uh-huh. O sea, hay un montón de instituciones que dejan bien en claro que la energía nuclear es nociva para los organismos. Claro. Sí. Inclusive las zonas que, por ejemplo, tienen, acá ya vamos a hablar de la cuestión del mineral de uranio, supongamos. Sí, sí. Que tienen mayor ley de X mineral, podríamos decir uranio, en una zona determinada, y que eso se le llama fondo natural, uh-huh, y de radiación. La gente también, aunque el elemento está controlado y está en el ámbito natural, también está más expuesta a la radiación. Pero el tema es que nos estamos metiendo en camisa de once varas, porque cuando vos te metes con una energía y no podés controlar, porque es una realidad, y la gran pregunta que ninguna persona que responde al sector nuclear nos puede contestar, ¿qué se hacen con los residuos? Claro. Que contaminan por millones de años. Esa era una de las preguntas que quería hacerte en función de lo que tú decías recién, que está la idea esta, o una de las partes presenta la idea de que como no está funcionando la central nuclear, entonces no tenemos nada que temer, digamos, ¿no? Digo, no hay nada, eso no está fuera de servicio. ¿Es tan así? No, no es así. Claro. No es así porque, a ver, el desmantelamiento completo de una central nuclear lleva 40 años. Estoy hablando del desmantelamiento. Solamente el desmantelamiento. El desarmado de una central nuclear. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se le da de baja, se hace el cierre y dice, bueno, acá la central nuclear ya no va más. Uh-huh. Tiene una vida útil, una cantidad de años, que generalmente son promedio entre 25 y 30 años. Uh-huh. Y demanda entre 30 o 40 años más en desmantelarla, desarmarla. Es como, a ver, decir, bueno, esta industria no va más, esto ya caduco, tenemos que desarmar la infraestructura. Pero ¿qué pasa? Las altas temperaturas que maneja el núcleo, sí, el reactor, no son 180 grados, 200, 220 del horno para hacer una torta. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de temperaturas que son inimaginables para la humanidad. Claro. ¿Sí? Que de hecho el estar expuestos a una temperatura tal desintegraría cualquier cosa que se le acercara. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, por eso muchas veces fallan tanto los instrumentos cuando hay accidentes. Claro. En tanto a los niveles de radiación, a las temperaturas, mandan robots o máquinas y después se averían y no funcionan. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Y toda la cuestión de la radiación que queda en las ropas, que eso se llama de segundo, de media o baja actividad, uh-huh, radiación de media o baja actividad, como por ejemplo aquí en la provincia de Córdoba, la empresa Dioxitec Sociedad Anónima, que produce, uh-huh, dióxido de uranio. Sí, claro. Sí, fue expulsada. Bueno, fue expulsada, ¿no?, de Córdoba, se, claro, fue a Formosa. Y ese es otro tema, nosotros estamos en una causa, uh-huh, involucrados, justamente por esta cuestión del traslado, ajá, que quieren hacer al polo de innovación y tecnológico en Formosa, claro, de Dioxitec Sociedad Anónima. Uh-huh. Nadie se quiere hacer cargo, así como de una central, nadie se quiere hacer cargo de los costes, la contaminación, uh-huh, que este tipo de industrias generan. Entonces, claro, acá en Córdoba tenemos más de 57.000 toneladas de desechos, uh-huh, tóxicos radiactivos enterrados en el patio trasero, uh-huh, de Dioxitec Sociedad Anónima, en un sitio que le llaman El Chichón. Claro, eso es lo que te iba a decir. Imaginarán. Claro. Tienen humor, ¿no? Hasta para esta cosa que es catastrófica. Ustedes los cordobeses tienen humor. Sí. El humor cordobés. Claro, claro. Si no, te digo, te es para largarte a llorar. Por supuesto, El Chichón. Recordanos cuántas toneladas... Más de 57.000 toneladas, claro, de desechos tóxicos radiactivos de baja y media actividad. ¿Qué significa? Que desechos como, por ejemplo, la ropa de operarios, algunos instrumentos, se entierran. Aparentemente, y por esto también realizó el doctor Raúl Montenegro, uh-huh, el conocido biólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, sí, estarían estos elementos, estos desechos, enterrados sin ningún tipo de protección. Qué bárbaro. Es decir, que eso sigue librando. También esta empresa de Exiteca, que en la provincia de Córdoba, tuvo escapes de amoníacos en varias ocasiones, tuvo descargas a las cloacas de residuos de uranio. O sea, estamos hablando de cosas que son muy graves. Claro. Nosotros una vuelta fue hacer una movilización, una acción a las puertas de Bioxitec Sociedad Anónima en base a estas cuestiones, ¿no? y al reclamo puntual. Y no solamente que no tenía ninguna identificación la empresa, sino que 200 metros, o sea, dos cuadras pasando la empresa, recién apareció un cartel de Cenea, pero no propiamente sobre la factoría, uh-huh. que trabajan, si queremos decirlo, en la clandestinidad. Y a 200 metros de ahí hay un jardín de infantes. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Entonces uno ahí dice, cuando se tienen que presentar los informes de impacto ambiental, uh-huh. y este es también el caso de la central de embalse en estos momentos, porque para extender la vida útil se tiene que hacer toda una presentación de informe de impacto ambiental que según autoridades de agua y energía de la provincia no estarían al día, es decir, claro. se están presentando, y lo mismo pasa en Formosa con el polo tecnológico y de innovación, que es una excusa para colocar Bioxitec y trasladarlo de Córdoba uh-huh. hasta Formosa. Uh-huh. Entonces son, y nuestra abogada nos lo explicó muy bien, ahora no daría el tiempo, uh-huh. Pero la doctora Jiménez muy claramente, haciendo el seguimiento del expediente y más las investigaciones que está llevando adelante con algunos colaboradores de nuestra organización, les explicó que hay una cantidad seria de irregularidades y contradicciones en estos papeles que se vinieron presentando y que bajo ningún punto de vista podrían arrancar las construcciones del polo y de Bioxitec mucho menos. No obstante, claro. lo que ya se avanzó está también, digamos, tendido un manto de oscuridad de sombras. Uh-huh. Entonces, como verás, Daniel, son acontecimientos que nunca terminan de clarificarse. Claro, claro. Sí, pero hay una intencionalidad en que no se clarifiquen, ¿verdad? Es que hay una cuestión. Si uno no tiene nada para esconder, uh-huh. las cosas siempre están en claro. Sí, claro. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que siempre cuando hay cuestiones relacionadas a la energía nuclear, hay un sí, un no sé, irregularidades en la documentación. Uh-huh. Hay cosas extrañas, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. En un momento estuvo el proyecto de remediación de minas de uranio, el PRAMU, uh-huh. Otorgado por el Banco Mundial, que se habló hace unos cuantos años atrás, uh-huh. Para remediar la mina de Los Gigantes, que está en la provincia de Córdoba, a unos 30 o 40 kilómetros de Carlos Paz. Claro. Y esa plata en su momento parece que desaparece, nunca se hace. En su momento el Banco Mundial mandó representantes, nos habíamos entrevistado con ellos también, uh-huh. como otras organizaciones de la provincia, y nos consultaban si creíamos realmente que la gente estaba informada de estas situaciones. Uh-huh. Justamente porque tenían que resolver un próximo envío de dinero. Claro. Entonces uno sinceramente sabe que las cosas no son muy limpitas. Uh-huh. Y lo que nos preocupa desde hace un tiempo, y sobre todo ahora por esta cuestión que viene ocurriendo con los sismos, con los tsunamis, la central que tenemos acá en el embalse no solo está obsoleta, sino que está sentada sobre una falla, sobre la misma falla claro, geológica. Geológica, sí, sí. Que es la falla de Santa Rosa. Uh-huh. Entonces, una persona que emplaza una institución, un gobierno que emplaza una central sobre una falla geológica, sí. te está diciendo que la falla no es solamente geológica. No, claro, totalmente. Hay otro tipo de falla allí, en la elección del lugar nomás. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho tu participación esta noche en el Piedra Libre. Te convocamos para conversar sobre energías alternativas en otro momento. ¿Qué te parece? Pero buenísimo, ningún problema. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? Daniel, gracias. Gracias al equipo y un abrazo a todos. Hasta luego. Luciana Galeardo, entonces, que es la coordinadora de Conciencia Solidaria, la organización no gubernamental interprovincial, y está allí con la campaña no nuclear, ¿eh? Está llevando adelante la campaña no nuclear. Y bueno, justo se dio esta situación. Yo recordaba, mientras hablaba con Luciana, una charla que tuvimos en su momento con Paco Castejón, ingeniero español, madrileño, uh-huh. que nos hablaba cómo se tenían que tratar estos desechos. El tiempo que demoran uh-huh. en degradarse estos desechos de las centrales nucleares es tan extenso, que todavía no saben cómo van a señalarlos, con qué tipo de dibujito, con qué tipo de palabra, con qué tipo de símbolo lo van a señalar para que dentro de algunos miles de años alguien uh-huh. no se tope con eso y se encuentre con que... claro. Que a ver qué es esto, a ver claro. qué lindo está, ¿no? Claro, sí. Que quede señalado uh-huh. Intraculturalmente con el futuro, por ejemplo. Uh-huh. O sea que es todo un tema. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva 102.5? 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué es La Colectiva? La colectiva es... del lado de acá. Tenemos que contarle a alguien que está trabajando en una fábrica cuáles crees que fueron los dos o tres medidas en las que Zanon acertó. Y mirá, nosotros lo que más nos marcó fue cuando empezamos a hacer los números acá de cuánto producíamos por día. Ahí nos dimos cuenta de las ganancias millonarias que se llevaba el patrón y que a nosotros nos quedaban las migajas, la miseria. Esto y mucho más por La Colectiva. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... crece la voz. No es así porque se sabe que no es así, porque hay primero testimonio de que el supuesto robo no está firme a nivel legal. Y en segundo lugar, por una cuestión básica de que se conoce el entorno, se conoce a Luciano, se conoce a la familia. Y queda, digamos, creo que varios somos, o muchísimos somos, los que ponemos las manos en el fuego porque era un joven laburante. Esto y mucho más por La Colectiva. Hola amigos, soy Bradford Marsalis, tocando por unas monedas en Gallardo Avenue y Acoite. Quería anunciarles el nuevo hora de verano de Jazz Nautas, lunes de 20 a 22 por La Colectiva, 102.5 MHz. Bueno, boludo. Estás escuchando La Colectiva 102.5. boludeces. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá hemos vuelto a este Piedra Libre y hoy sí tenemos con nosotros al señor Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el espacio y por esta perseverancia, ¿no? Frente a los inconvenientes de la semana pasada. No, por favor, al contrario. Pero vos sabés que lo decíamos la semana pasada, si te vamos siguiendo entre las mismas cosas que vos vas mandando por las redes, que vas mandando a distintos lugares, y cuántas cosas hay para decir, ¿no? Y para denunciar y para volver a decir, para que la gente entienda lo que realmente, cuáles son algunas de las situaciones que estamos viviendo. Claro, Graciela, y cuánta información oculta, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Que dice muy bien Darío Aranda que no es lo importante lo que los medios informan, sino lo que ocultan, y es verdad. Sí, claro. Es más, aquel... los medios Carroña, Sí, claro. De La Nación, en muchas cuestiones, Página 12, cuando quiere pecar de obsecuencia con alguna afinidad política. Y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Decíamos hace algunos años atrás, 15 años atrás, pintábamos las paredes diciendo nos mean y dicen que llueve. Y eso es el menor de los problemas, ¿no? El mayor de los problemas es cómo ocultan. Son magos, son prestidigitadores. Y te sacan de la galera un espectáculo de cualquier cosa, ¿verdad? Y con eso te ocultan otras. ¿No? ¿Cómo hipnotizan a la gran masa frente a un fenómeno de los Panama Papers y otras cosas? Y en el medio un montón de casos que eran invisibles, por ejemplo, sí. en la ciudad lo que está pasando con los manteros, ¿no? Sí, claro, justamente. Claro. Sí. Gravísimo, y volvieron a reprimir y hay compañeros manteros detenidos en la comisaría 50, algunos con causa, uh-huh. Otros van a ser liberados a la medianoche. Lamentablemente hay una acción sostenida, es un pedido formal de quienes colaboraron con la campaña política de Horacio Rodríguez Larreta, las cámaras de comerciantes FECOBA y CAM, entre otras, pedir que, bueno, el espacio público no sea tan público, que sea privado, y al revés de querer disfrazar un intento de solución, de querer mandarlos a un galpón de 11, en 11, pero en 11 alejado del centro de 11, uh-huh. Donde habría una posibilidad de cerca de 80 que pudieran ocupar el lugar, los reprimen terriblemente. Hoy de vuelta hay actitudes, que ahí está actuando la Defensoría y también Atajo, de xenofobia de los funcionarios policiales y también de los funcionarios del espacio público. Hoy hubo una agresión bastante grande física a una compañera boliviana, con insultos por parte de la Policía Federal y la Metropolitana, y un número inusual de policías, de carros hidrantes, de brigada, de las dos formas, de la Federal y de la Metropolitana, queriendo desterrar una posibilidad de trabajo con la violencia, ¿no? Y claro. Antes de ayer estuvimos en una reunión en el anexo de los diputados, con un montón de manteros, y bueno, nos contaban lo que sabemos, el día a día, la agonía diaria de no poder conseguir ese dinero para subsistir todos los días. Uh-huh. La mayoría de los manteros son mujeres, uh-huh. y lamentablemente están padeciendo una situación muy, pero muy grave de no poder llevar un alimento a su casa, de tener que salir aunque les peguen, porque hoy pasó eso, uh-huh. y no hay ninguna solución. El gobierno de la ciudad no los atiende. El martes fueron una marcha al Ministerio de Espacios Públicos ahí en Parque Lezama y les negaron cualquier tipo de diálogo. De ahí se fueron a la jefatura del gobierno de la ciudad y también les negaron el diálogo, y a contrapropuesta de eso sigue la represión, el discurso xenofóbico, y lamentablemente de algunos porteños con esa posición reaccionaria de sumarse a la estupidez colectiva, ¿no? De decir algunas barbaridades fuera de lugar, ¿no? Nosotros estamos muy cerca de la Avenida Avellaneda y hemos tenido ocasión de ver algo de lo que pasó allí. ¿Vos te referís a estos manteros de Avenida Avellaneda en el barrio de Flores o a alguna otra de las acciones que se desarrollaron en estas semanas en Capital? Puntualmente los de Avellaneda. Claro, correcto. Los operativos igual... se van a profundizar, están sabemos desde adentro, ¿no?, de espacio público, que están monitoreando y viendo cuándo va a ser la posibilidad para despejar San Telmo, porque es una promesa que tienen. Uh-huh. Igual detrás de todo esto hay personas en algunas situaciones esclavizadas, ¿eh? Sí, muchas, claro, tienen su mercadería propia, es decir, la compran y la venden. Uh-huh. Otros es como que tienen un alquiler de mercadería. Uh-huh. Y un pez gordo grande arregla con la comisaría una cantidad de dinero que cada uno le tiene que pagar a ese pez gordo. Uh-huh. Y esto también hace que cuando reprimen y desalojan, sube la cuota. Sí, sí, seguro, seguro. Eso, lo que hay que hacer es entender a la sociedad un poco cerrada y reaccionaria, que no es el problema ellos, sino que hay una problemática mucho más grande que no se quiere resolver y que se quiere tajar, es decir, llevándolos a un mantódromo, digamos, algo así. Sí, claro. No se resuelve de esa manera. Y aparte, fogoneando este discurso xenofóbico, ¿no?, que es muy, pero muy grave. Sí, porque es algo que hay que resolverlo, ¿no? Evidentemente es una necesidad que hay, entonces no se resuelve con meterlos en un lugar. Tienen que encontrar la forma de poder trabajar desde el lugar que encontraron, ¿no?, y que les está dando un sustento, no encerrándolos. Y por supuesto, cuando vos decías 80 manteros que pueden ir a ese galpón, 80, claro, no es nada al lado. Están los de Caballito. Están los también de Caballito, están en muchos lugares. Entonces, algunos que han sido amenazados también acá cerca donde está la radio, la colectiva, en el Parque Centenario, que no todo el circuito del Parque Centenario, bueno, lo hemos hablado, tú lo has hablado en tu columna, no todo el circuito está dentro de lo que el sistema pretende, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, una alevosía contra la comunidad senegalesa, ¿no? No nos olvidemos que hace unos meses hubo una muerte dudosa que hay secreto de sumario sobre Massar Ba, el dirigente senegalés que de alguna manera que estaba nucleado con la Casa de África en la Argentina y recibía a la mayoría de los senegaleses que venían de otro país, del exterior. Sí. Que fue encontrado muy golpeado en las inmediaciones de Valvanera, ¿no? Uh-huh. Y fue fallecido en el Hospital Ramos Mejía. Claro. Esto no es un hecho ni suelto ni casual, ¿no? Claro. Tiene que ver con una cuestión. Mirá que en la primera represión hace 10 días ahí en Floresta, en Avellaneda, de los 8 detenidos, 7 eran senegaleses. Claro. Tampoco claro. Es un... Y bueno, y también las denuncias de... ¿Qué sucede? Ahora hay un falso empadronamiento desde espacio público y bueno, muchos de los manteros se quejan porque sufrieron allanamientos en sus domicilios privados, ¿no? Casualmente después de llenar los datos de la planilla de empadronamiento. El empadronamiento es una acción falsa administrativa para lograr datos personales y para poder también coaccionar tanto de esta manera con allanamientos, amedrentándolos, como también con temas migratorios, y esto también es gravísimo y hay que denunciarlo. Bueno, la Defensoría por suerte está actuando muy bien, pero bueno, mirá la modalidad, ¿no? Y quería contarte algo que es muy parecido a lo que está pasando en Barcelona. En Barcelona está pasando algo muy parecido con los manteros, con la Guardia Urbana y con los mozos, no me acuerdo el nombre, que son como intermedios de la policía. Y lamentablemente en una ciudad tan progre, con una alcaldesa como Ada Colau, que tiene una visión progre, está imperando el tema de la distorsión del espacio público como un espacio privado y una avanzada impresionante sobre los manteros, ¿no? Claro. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Eso es más o menos, quería con eso cerrar el tema de los manteros. Sí. Bueno, y tocar otro tema. Esta semana se cumplieron 25 años sin Walter Bulacio, el 19 de abril. En realidad no fue el día que falleció, sino que fue el día que fue detenido. Detenido, ¿no? Claro. Después durante aquel recital de Los Redonditos, uh-huh. donde bueno, fue severamente golpeado y llevado al pirobano, y se cumplieron en ese día 25 años, ¿no? Justamente ese día arrancó una conferencia de prensa en la legislatura porteña, la campaña contra las detenciones arbitrarias, uh-huh. Difundida por Correpi, hoy se hizo la marcha, sí. ¿no? del Congreso de Plaza de Mayo. Uh-huh. Justamente, bueno, es un momento donde hay que seguir visibilizando esa situación, uh-huh. donde lamentablemente los casos aumentan, donde hay sectores envalentonados. Vos fíjate en las páginas de Correpi y en otra cómo están opinando algunos policías tirando barbaridades y envalentonados, uh-huh. diciendo cualquier cosa, instigando a la violencia. Y eso no lo veíamos otros años, como que hay sectores que durante muchos años guardaron silencio, uh-huh. y ahora están demostrando una actitud muy pero muy agresiva y de venir por muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tratar de articular eso. En algunos casos, bueno, con la misma indiferencia se logra. A veces hay que contestarles porque también hay que marcar un lugar, ¿no? Y claro, lo otro que también nosotros estamos viendo, ¿viste? Cuando uno trata de ver qué se dice en esos medios masivos, nos encontramos con que todo lo que por ahí pasó en el día, supongamos hoy, son movilizaciones y que cortan el tránsito. Entonces, en ningún momento recuerdan algo como es esto. O sea, yo estuve justamente siguiendo porque quería ver qué decían con respecto a esta marcha de un hecho que es los pibes, le está pasando a los pibes, ¿no? Justamente después de lo que pasó. Y es, otra movilización más, otro problema para el tránsito. Eso fue como se refirieron. Son lamentables, poco felices, ¿no? En general, también los grandes medios tienen un grupos de opinadores pagos, uh-huh. es decir, que hacen que contagien a otros que no son pagos. Entonces empiezan a haber comentarios en Infobae, de Perfil, en Clarín, en La Nación, que son primeramente leves y después empieza a haber cosas que generalmente por la cobardía del anonimato no tienen el nombre real, pero ponen cosas que son terribles barbaridades, haciendo casi homenaje a Videla o a Checolás, ¿no? Más o menos. Claro, sí, ayer era la movilización de los pueblos originarios. No hablaban de la mujer, claro, no había... el buen vivir y todo lo que por ahí, por otro lado, tratan de decir que les están dando un lugar. O sea, que tuvieron diálogo con los pueblos. Ni siquiera te nombran como corresponde algo. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es tremendo eso. Me parece que eso también tenemos que poner el ojo en eso para ir haciendo hincapié que no se puede simplificar en una movilización o en un corte de calle. Están llevando a eso, a distorsionar la información y a hacer como que informan. Uh-huh. Es una actitud absolutamente perversa, encubriendo el contenido propio, claro, de la información. Uh-huh. Así que, bueno, hay mucho para laburar. Hay mucho. Quería decir que la semana empezó muy bien con el tema de violencia institucional, ya que Julio Panceri, un comisario de la Comisaría Segunda, un policía de la Comisaría Segunda General Rodríguez, del asesino de Matías Lobos, bueno, quedó con perpetua ese día en Mercedes, ¿no? En el Tribunal de Mercedes. Eso fue por el asesinato de Matías Lobos, quien fue asesinado el 28 de marzo del 2012, ¿no? Ajá. Ahí habíamos empezado muy bien la semana. Después, bueno, otro caso también que estamos siguiendo es el de Ismael Lucena en Tucumán, donde hay 5 policías imputados. Ismael Lucena es asesinado el 10 de noviembre de 2011, también por policías, están acusados de homicidio agravado. Uh-huh. Y el juicio continúa el lunes con alegatos y seguramente entre lunes y martes finaliza con la sentencia, ¿no? Uh-huh. Hubo muy buena presentación de parte de la forense, de muchas pruebas, así que seguramente el panorama es muy alentador frente a la condena esperable para estos asesinos de uniforme, ¿no? Uh-huh. Sí. Quería decir un nombre, Jair Bolsonaro. ¿Ustedes les suena? No. Ah, bueno, Jair Bolsonaro es un... es un diputado brasileño, sí. que alguna alma de algún genocida utilizó su cuerpo. Fue el que dedicó su voto al torturador de Dilma Rousseff. Claro, claro. Bueno, sí, no sabía el nombre. Jair Bolsonaro, no lo olvidemos, porque por mucho Jair Bolsonaro va a haber que ir y frenar esta acción violenta que quieren diseminar por toda nuestra patria grande, ¿no? Sí, exacto. Nos ponen a veces en un lugar en el cual no deberíamos ni siquiera estar, porque son las reglas del juego de la democracia que ellos mismos se inventaron, ¿no? Claro. Pero lo que viene lo hace con un carácter tan fascista que no queda otro remedio prácticamente que decir, bueno, pará, esto no, es inaceptable. Claro. Porque es así, digo... Alevosa. Claro, lo que ocurre en Brasil no es otra cosa que un instrumento de esta misma sistema electoral, ¿no? La revocatoria. Claro. Si la pensáramos para dentro de 6 meses acá con nuestro presidente, yo pienso que muchos pensaríamos que está bien. Sí, ¿no? Claro, un tipo que estuvo procesado 2 veces, que tiene las cuentas donde las tuvo, y que más allá los Panama Papers y todo lo demás, digo, perfectamente podríamos avanzar sobre eso. Che, Daniel, y encima toda esta mentira, en realidad la propuesta de su plataforma en la campaña política, ¿no? Es decir, sí, todo claro. Lo contrario, está haciendo los despidos. Exactamente, digo, hay más que motivos para pensar en una revocatoria. Entonces, pero lo que ocurre es lo que tú decías recién, Alejandro. Daba asco escuchar. Yo no estaba acá, estaba en Montevideo y hablábamos con otros compañeros. Daba asco escucharlo, es imposible. Tienen como algo que, no sé, a mí me parece que acá, por más que lo pensaran, no habría ningún diputado que se animara a decir a dedicar su voto a su mujer y a sus hijas. No, pero tal vez hay que tener cuidado que esto contagia y va habilitando. Entonces nosotros tenemos que frenar esta oleada, digamos. Totalmente, y denunciar como lo estás haciendo vos, o como estamos hablando en este momento, de esto que es inaceptable. Claro, directamente, y frenar los actos de envalentonamiento per se, así por una acción de querer naturalizar estos hechos, ¿no? Como, claro. Que puede decir barbaridades y aparte de una manera, hasta, bueno, hubo una cuestión hasta misógina ahí, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, no y justamente, y uno también tiene para decir un montón de cosas de Dilma Rousseff, de la Copa Mundial, que estábamos en contra de esa inversión tan grande, de un montón de cuestiones sociales donde sabemos que hubo ajustes y cuestiones, pero... acá el eje está mucho más arriba de defender una cuestión que ya es mucho más fuerte, ¿no? De una postura ya directamente. Sí, decir, claro, O dejar que la derecha arrase con todo, o justamente ponerse a defender y denunciar estas cuestiones. Absolutamente. Ale. La seguimos en la próxima columna, ¿está bien? ¿Cómo no? Antes de que te vayas, te quiero decir que estuve usando una palabra que yo supongo que la tenés registrada, una frase, personajes fecales. Porque, claro, iba a ir al INPI, pero no, la cedo. Está bien, no, yo igual hice el reconocimiento de tu autoría, ¿no? Porque no vas a hacer cosas, ¿está? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo en 15 días, o hablando, mejor dicho. Hablando en 15 días, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Te tomo la palabra, viéndonos. No me olvido. Chao, vale. Chao, hasta luego. Vale. Gracias. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain. Purple rain, that's alright. Come on, y'all. gonna feel good. Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Escuchábamos a Prince, ¿verdad? Sí, a Prince. Ayer falleció de un problema pulmonar. 57 años. Joven, ¿eh? Muy joven, sí. Sí, sí, una lástima. Bueno. Una lástima, bueno. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a un seguimiento de medios, o no sé, porque vos sabés que nunca sabemos exactamente con qué nos va a traer Pablo Brambilla. Estoy buenas mirando noches. Al mundo al revés. Mirando el mundo al revés, puede ser, no sé si es el mundo al revés, ¿eh? Ah, bueno. A ver, no sé, que nos diga él. Hola, Pablo. ¿Cómo anda? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Qué luna maravillosa, no sé si la han visto, han tenido la oportunidad, y si no el oyente, la oyenta, creo que haría un buen ejercicio en mirar al cielo, es viernes extraordinario. Ah, sí, mira sí. Qué lindo. Bien. Bueno, acá en el estudio, como es lógico, no tenemos esa posibilidad. Bueno, pero hay que salir a las terrazas. Sí. Como diría Bradbury en algún cuento. Claro, sí. ¿Qué te parece? Sí. Prendemos un lindo fueguito, y salimos a la terraza. Sí. Bien. Bueno, a ver, algunos apuntes, en fin, creo después de unos cuantos días, hace bastante que no charlábamos, nuevamente tener el orgullo de estar en los micrófonos de la radio y por supuesto en este programa, bueno, me pareció que hacía falta pensar nuevamente sobre los horizontes. Horizontes. Titulémoslo, si usted quiere, Horizontes Procaces. El primero de los horizontes que me parece llamativo es, bueno, el horizonte de la corrupción. Por estos días, en el marco de los discursos mediáticos masivos, comerciales y estatales, apareció mucho el show. ¿Qué es el show o el espectáculo? Bueno, siempre hay que recordar, ¿no? Simplifica la realidad, ¿no? Y nos muestra una cara pero oculta otra, ¿no? Bien, hemos visto una cantidad de programas, de páginas, aire de radio, destinados a denunciar la corrupción pública, ¿verdad? Pero hay casi, me da la impresión, ¿no? Que hay como una especie como de ensalzamiento, de disfrute a la hora de ver tanta denuncia de corrupción. Porque si no se entiende cómo es que los medios venderían semejante cosa permanentemente, ¿no? Claro. frases del tipo, qué bien la hizo este. Ajá. Ah, claro. Este tipo sí que debe tener la guita en otro lado, ah, es un fenómeno. Claro. Todo este tiempo. Bueno, mirá cómo lo hizo de forma legal. ¿No? Sí. Es decir, aparece un cierto disfrute, me da la impresión, ¿no? Con una puesta en escena que, bueno, por supuesto, en un sistema capitalista, bueno, la corrupción, ¿no? Que abarca los servidores públicos, pero también a la población en general, ¿no? Situaciones de corrupción que uno vive prácticamente a diario, pero me parece que es bueno marcar, y es algo que no ocurre generalmente en los medios, como aparece como, bueno, como todos somos corruptos, finalmente da más o menos lo mismo. Claro. Me parece que es bueno marcar esta cuestión de la responsabilidad, la responsabilidad por lo público. Sí, sabés que hace muchísimo... La cara del show me pareció... Vio, tiene presente, imagine el oyente un castillo en la Edad Media, ¿y qué hacían las personas cuando, bueno, de qué espectáculos podían disfrutar allá por la Edad Media? Imagínese, prácticamente había la esclavitud, el dueño de lo público era el rey, y en ese sentido, entonces, ¿qué posibilidades podríamos tener de disfrutar un espectáculo en aquel momento? Bueno, un casamiento de un rey y una reina. Ajá. Claro. Un príncipe, una princesa que, bueno, tenía algún casorio o algo para celebrar. Claro. ¿No? Pero lo interesante es que, ¿cómo lo celebraban? Lo primero que hacían era salían al balcón. Claro. Y no sé si tiene alguna escena de estas últimas semanas. Sí. Pero esta idea de salir al balcón y de que haya una cantidad de gente vivando claro. Que sale al balcón. Me remitió justamente a esta idea, ¿no? Bueno, salían los reyes y las reinas en un evento festivo, en el marco de un evento festivo, como podía ser un casamiento, y el pueblo, entonces, si es que el pueblo fuera algo bastante claro de definir, sí, claro, claro. Bastante difícil, yo a estas alturas estoy más bien inclinándome por cierta entelequia, es decir, un ente raro que no sabemos bien qué quiere decir, Y en todo caso, me parece interesante esto, cómo continúa pendiente, de alguna manera, continuamos todos pendientes de lo que hacen los reyes, los nobles, los ricos, los famosos. Claro. O los expresidentes. O los expresidentes. Pablo, y en el otro extremo de las diversiones medievales, ¿no estaban las ejecuciones también? Claro. No, digo, las ejecuciones iban a verlas, o yo estoy errándole. Exactamente, el linchamiento público. El linchamiento y público. ¿Y no es un poco eso lo que ocurre también con tanta exposición mediática de la corrupción? Exactamente. Bueno, fíjese cómo, por eso digo, han aparecido, si usted quiere, mire, le nombro algunas figuras emblemáticas del show de la corrupción por estos días. Ajá. Usted sabe que el show de la corrupción tiene distintos públicos. Claro. Por ejemplo, si a usted le gusta en el show de la corrupción disfrutar de un juez honesto, sí. Bueno, tiene algún ejemplo, ¿no? Ajá. Es re honesto Bonadío. Bueno, está bien. Bueno, le digo, tampoco. Sí, bueno. Sí. También hay público para todo. Es decir, los medios tienen para vendernos también un target que es, por ejemplo, directores de empresas offshore devenidos en presidentes. Ajá, ajá. O, bueno, jefas del movimiento popular, ex jefas de Estado, bueno, abogadas exitosas. Y después, bueno, también tiene el target de empresarios, buchones o famosos nada más. Claro. Es decir, fíjese como, bueno, como en aquel momento, como allá por la Edad Media, bueno, esta cosa de... Bueno, ¿qué hacen los duques? ¿Con qué cosa salieron los príncipes? Ajá, ¿no? Claro. Bueno, seguimos pendientes de esto, pero me parece que hoy hay una cierta cuestión interesante, que es que los medios encuentran un target con disfrutar de aquello que es negativo. Uh-huh. Es decir, hay público que le gusta, se ensalza, digamos, ¿no? En disfrutar aquello que, bueno, le hace daño. ¿No es cierto? Y estamos todos pendientes de qué barbaridad, y la indignación crece a niveles increíbles, pero usted no ve ni una acción, es decir, no sale del sillón, ¿verdad? Bien, y después podríamos decir que en líneas generales, justamente en el evento, en el show que se dio en Comodoro Pi, ante la llegada de la presidenta a los estrados judiciales, bueno, me parece que ahí aparece un horizonte ideal que intenta plantear lo siguiente: recuperar lo ganado. Es decir, lo ideal sería recuperar lo ganado, ¿eh? Y entonces el horizonte de lo posible es, bueno, recuperar lo ganado o defender lo obtenido, ¿no? El horizonte político, quiero decir. Sí, sí. Y en este sentido, bueno, el discurso aparece un poquito cerrado, ¿no? Aparece casi como si fuera, bueno, posicionarse también como un target, como una publicidad, casi como una Fórmula 1. Uh-huh. Es decir, usted se va ubicando en la mejor posición posible para ser la líder de la oposición. Uh-huh. Pero la líder de la oposición o el líder de la oposición tiene como horizonte planteado de ruptura mantener lo que está. Claro. Es decir, un cambio sorprendente. Ajá, sí, sí, sí. ¿No? Uno dice, cambiemos, pero para no cambiar. Uh-huh. Con lo cual se entiende por qué ganó Cambiemos. Sí, claro. Sí, sí, claro. Bien, vamos al horizonte económico muy rapidito. Horizonte próximo. Uh-huh. Bueno, hay que pasar el invierno, usted sabe. Es viejo ese. Sí, bueno, estas cosas que vuelven, ¿no? Hay que pasar el invierno. O el segundo semestre estaremos mejor. Ah, también. Claro, claro. ¿No? Más o menos lo mismo. Y la otra idea que ha vuelto es, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. El bolsillo, claro. No, esa también ha vuelto. Sí, sí. Todo vuelve, ¿vio cómo es? Sí, sí. Sí. Yo estaba leyendo también, ¿no?, en base a esto del pago que se hizo, que dicen, cuando las cosas se hacen bien, no hay cepo. O sea, digo, al principio todos hacen las cosas bien, ¿y después qué pasa? No, es maravilloso, sí. Es maravilloso. Igual, justamente con esto de sacar el cepo y justamente el pago a los fondos buitres, uh-huh. Bueno, aparece pago a los fondos buitres, más despidos en el Estado, más en el Estado y en las empresas, sí. Más devaluación, igual, mayor seguridad jurídica, mayor inversión, mayor trabajo. El problema de esta fórmula es que yo creo que el kirchnerismo nos ha demostrado que crear trabajo no implica salir de la pobreza. Claro. Con lo cual, la fórmula Cambiemos me da la impresión que no diría ni siquiera que es más de lo mismo. Uh-huh. Diría que es profundizar lo peor. Uh-huh. Digo, porque esta idea de que el trabajo implica salir de la pobreza, no ser pobre, es bastante complicado de argumentar teniendo en cuenta que más de un 30% de trabajo es negro. Uh-huh. ¿Verdad? Bien, así que imagínese lo que acaba de declarar el presidente hace pocos minutos es Argentina vuelve a ser un país confiable. Mm. Bueno. Ah, sí, esa bueno. También, ¿eh? Esa también es. Se queda tranquila hoy, tranquila sí. Con él. Sí. Bien, y bueno, esto me parece interesante el asunto del horizonte del consumo, ¿no? Uh-huh. Estamos peor porque ha caído el consumo. Claro. Lo que sería pensar más o menos lo mismo que si consumimos más, vamos a estar mejor. Bueno, si el ejemplo en algún momento fue la cantidad de litros de Coca-Cola per cápita. Exactamente. ¿No? Claro, o el hamburguesa McDonald's. No, claro, ¿no? Exacto. Moreno se regía por el precio de McDonald's de la hamburguesa. Exactamente. Uh-huh. Bueno, en fin, ahí tenemos también un problema, ¿no? Uh-huh. Mire, sinceramente, me gustaría plantear, si se quiere, un horizonte fuera de este mapa masivo comercial de los medios, uh-huh. Plantear algún, me he encontrado esta semana, con un horizonte bien territorial. Uh-huh. Dando clase en una escuela, quinto año, dando comunicación justamente, y con esta intención de uno de tratar de pensar que las cosas, que ya hemos salido del medioevo, y que las cosas no son naturales, uh-huh. Y no son dadas de una sola manera. Uh-huh. Y entonces, cuando ante una consigna que puede ser, bueno, ¿qué harían? Escriban, por favor, a los chicos y chicas, estudiantes y estudiantas que había en el aula, la pregunta sería, ¿qué harían si pudieran colocar, digamos, hacer algo imposible? Uh-huh. Si tuvieran que desear una vida imposible, uh-huh. ¿No? Imagínense en un barrio alejado del centro de Escobar. Uh-huh. Y la respuesta, yo dije, ir a la luna. Claro. Dar la vuelta al mundo. Uh-huh. ¿No es cierto? Ir a la Antártida. ¿Qué sé yo? Póngale lo que usted quiera. Y la respuesta que me encontré fue, quiero tener un trabajo, uh-huh. Para acomodarme en un buen nivel de vida. Uh-huh. El horizonte más próximo, en definitiva, y sobre lo que, por supuesto, ahincan cada uno de los horizontes de la corrupción, de la economía, y es totalmente legítimo entonces que los medios masivos puedan vender semejantes cosas durante estos días. Le sugiero entonces, si le parece bien, de la mano de Ismael Serrano, prendemos la luz. Gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Por las grietas del pasado, sé bien que no quedan referentes, que les negaron la entrada por faltarles los papeles. Me da igual que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sacia tu sed. ¿Quién me defenderá? ¿De quién me quiere? De la paz de sus embargos, de sus alquileres. No puedo pensar que todas las batallas están perdidas. Pobre de aquel que nos recuerde que la historia se termina. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos dan la bienvenida. Calle ya, que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la Alemania. Recuérdales tú que en esta aldea ya soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Preguntan si en Marte hay vida, y no sé si aún existe cerca aquí en las Barranquillas. No deberías pagar tus deudas, ellos cobraron con creces, ellos abrieron tus venas. Yo ya no sé si somos de los nuestros, si llegaremos a Ítaca, quizás sea lo de menos. Si sellamos las puertas del olvido labio a labio, si el futuro aún nos espera dormido entre tus brazos. No le daré la razón a quien celebró mi entierro. Este paraíso fue habitado y ya no está desierto. Un rumor de alas y tormenta inunda toda la avenida. En los muros leí los gritos que nos da la bienvenida. Prende la luz, tapa la calle ya, que andan reunidos los coyotes, y aquí en el sur el alba traerá una lluvia sin fin al final de la noche. Prende la luz de la memoria y sal, que anda reunida la Alemania. Recuérdales tú que en esta aldea ya soñar es peligroso y respirar toda una hazaña. Toda una hazaña. Piedra Libre. descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque está acá, acá con nosotros el señor Sebastián Dantí. Muchísimas gracias. Lo digo despacito, porque sí, yo quiero ser amiga. Sí. Pero usted sí no quiere tener amigos. No tengo amigos. No tengo amigos, se llama esta sección. Y pido, por favor, si hay un grillo por ahí. Ahí está. Saben que yo a esta altura no voy a ningún lado sin mi grillo. Ajá. Yo lo necesito desde que me fui a vivir al campo. Lo necesito cada vez que hablo. Necesito un grillo atrás. Uh-huh. Cenas con amigos, visitas a familiares, seminarios en el Consejo Deliberante, programas de radio. La principal cláusula de mi contrato: no hablo sin un grillo atrás. Bueno, me fui a vivir al campo, ya saben. Uh-huh. Lejos de toda civilización. Gané muchas cosas. Ajá. Y perdí muchas otras. Entre las cosas que perdí está el ritmo radial. Así que sepan disculpar esa lentitud. Esta lentitud. Esos cortes, esos, claro, momentos de silencio. Claro, como baches, confusiones, claro. Digo la palabra este bueno, bueno, que queda muy lindo por radio. Sino, así, entonces, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, son las de las cosas que perdí, pero, entre las cosas que gané, ajá, está la oportunidad de descubrir que la naturaleza aún esconde cosas. Uh-huh. Seres mitológicos, criaturas maravillosas, que los humanos, sumergidos en la locura de la urbe, no solemos percibir. Ajá. Y hoy, justamente hoy, traje uno de esos seres. Graciela, Daniel, Mara, quiero agradecerles ante todo el tacto que tienen, la delicadeza y el respeto hacia el otro, ya que me vieron llegar con esta gran jaula tapada con un mantel y no preguntaron nada. Y eso lo respeto y eso me gusta. No soporto a la gente que te ve con cosas en la mano y te pregunta enseguida, ¿qué es eso que llevas? No. ¿Por qué no soporto? Porque la respuesta, tarde o temprano, siempre llega. Solo hay que saberla esperar. Y eso me gusta de ustedes. Dentro de esta jaula traigo un ser maravilloso. Un ser que nunca vieron. Un ave como nunca se percibió. Un pájaro que poco a poco, con paciencia, voy domesticando. Que se posó un día en el baobab que tengo al lado del rancho. Y que con su canto alegra mis mañanas y perturba mis noches. Señoras y señores, lo voy a destapar. Les presento al pájaro Macricioli. ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups! ¿En el campo lo descubrió? En el campo lo descubrí. Perdón, ¿y por qué el grillo? El grillo siempre. El grillo claro, es lo que hace que yo pueda hablar. Ah, está bien. Sin grillo no. Repítame el tipo de pájaro que es, por favor. Es el pájaro Macricioli, que debe su nombre por su canto. Ajá. Al igual que tantos otros pájaros. Claro. El bicho feo, ¿cómo es el bicho feo? Claro, ¿no? Claro, exactamente. El petiribí. Ajá. La golondrina. No sé si escucharon cantar la golondrina. Golondrina, sí, golondrina, dice. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuela. Eso es muy elaborado, me parece. De más allá. Ese es el canto, está basado en el canto de la golondrina. Claro, exacto. Macricioli. Claro. Sí, vamos a ver si lo podemos hacer cantar, ¿no? Para escuchar que realmente es así su canto. Uh-huh. A ver si hacemos. Para que le toque. ¿Canta cuando le pide? A veces sí, generalmente allá sí. No sé, ahora le voy a tocar un poco la jaulita, a ver. Si no, por ahí un buitre que lo ayude. Vos querés un país mejor, un país donde las cosas sean diferentes, donde haya trabajo para todos. Yo escucho voces. Sí, sí. Pero no es el canto del Macricioli. No. No. Después les voy a contar qué es esto que escuchamos. Ajá. ¿Usted sabe silbar, Dariel? Más o menos. A ver, proba a ver si así canta. Noche, no quiere. Hoy no quiere. No quiere cantar. Ajá. Bueno, de mientras, no importa, de mientras les voy a decir un poco las características, ¿no? De este pájaro, para que la audiencia se lo imagine, ¿les parece? Mide 60 centímetros, tiene un penacho amarillo. ¿El lomo de qué color? Sí. ¿Qué color le ven el lomo? ¡Mackenzie! ¿Escuchaste? Sí, claro. ¿Cantó? Sí, ahí habló. Sí. Bueno. Se expresó, no sé qué. Sí. Es como que canta cuando se le canta. Claro, ¿no? Claro. Valga la redundancia. Bueno, ¿qué tiene de especial? ¡Mackenzie! Pará, dejalo hablar. Ahora se embaló y habla rápido. Sí, no sé. Espera que lo alejo un poco del micrófono porque no se va. ¡Chito! ¿Qué tiene de especial esta ave que la traigo al programa? Más allá de que las autoridades de la... ¡Mackenzie! Que las autoridades de la Asociación Ornitológica Argentina quieran tenerlo. Me di cuenta estando en el rancho que este pájaro... Yo tengo una radio a galena allá, ¿no? Sí, una radio muy vieja. Hágamelo callar, por favor. Que a veces me capta emisoras que ya no están. Radio Excelsior, Radio Mitre. Mitre no sé si sigue estando por ahí. Sigue estando. ¿Qué le vamos a hacer? Y escucho noticieros generalmente. Y cuando estoy escuchando noticieros, noto que el pájaro el Mackenzie cambia su trino según las voces que escucha. ¡Ah! ¡Qué interesante! Yo pensé que estaba loco, dije, no puede ser, pero está cantando, es el mismo pájaro. Es una suerte de camaleón vocal. Es una suerte, mire qué hermosa definición, es una suerte de camaleón vocal, ¿no? Ajá. Sí, yo dije, no puede ser, lo estuve mirando así, dije, yo lo voy a llevar. Le pedí a uno de los pocos amigos que me quedan en la sección sin amigos, que es Pablo Brambilla. Ajá. Le dije, vos que tiene un archivo, tiene un... tres subsuelos en la casa, en el tercer subsuelo tiene archivos auditivos. Ajá. ¿No? Le dije, mandame por favor si tenés algunos audios. Claro. Que deben ser que hasta ahora no los recibí, deben ser los que mandó, que le deben haber llegado a Mara recién por mail. Uh-huh. Y dije, por lo menos vamos a pasarlos. Claro. A ver cómo reacciona el Mackenzie. No tengo conclusiones sacadas. O sea, los cantos que hace, los distintos trinos. Sí. No sé qué son, yo no puedo entender. O sea, no es que hice un análisis. Yo lo traje más o menos a ver si ustedes podían ayudarme para interpretar por qué canta así, por qué reacciona así. Eso es lo que yo no puedo. Inclusive le pido a los oyentes si pueden interpretar por qué reacciona así este pájaro ante las distintas voces. Yo no lo sé, solo traje como curiosidad a ver cómo reacciona. Ajá. Me parece que ya es suficiente, es bastante. Sí. Nosotros, imagínate, estamos extasiados con este animalito. Uh-huh. A ver si tenemos alguno de los audios que mandó Pablo. Vos querés un país mejor. Un país donde las cosas sean diferentes. Donde haya trabajo para todos. Para vivir de lo que sabés hacer y no de lo que estás haciendo para sobrevivir. Donde vuelva a haber una industria nacional, no para aislarnos del mundo, sino para mostrarle al mundo nuestra propia capacidad de producir. Un país sin corrupción, le toque a quien le toque. Un país al que no le falte educación, salud ni seguridad. Vos querés un país mejor. Vos querés que las cosas cambien. Y van a cambiar. Todos hablan de cambio. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Duarte Ortega, la fuerza que hace falta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé. Enloqueció. ¿Enloqueció? Pero como Duarte Ortega. Nunca había... Pero hace cosas raras, pero nunca lo vi así. Sí. Pero le sacaron el coso, lo que está diciendo. Bueno, pero ¿a vos te parece que haga esto? O sea, ¿por qué reacciona? ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita así? No entiendo. Es corrupción. Ah, ¿será que canta según el nivel de corrupción, decís? Sí. Podría ser. No sé. A ver si hay otro. Asumí hace muchos años la lucha por la verdad, la república y la defensa de los que no tienen voz. Asumí la tarea de luchar por la justicia, por los derechos humanos, por la seguridad de los ciudadanos. Asumí el compromiso de trabajar por una economía más justa y sin excluidos, para acortar la distancia entre ricos y pobres. Acuerdo cívico y social. El cambio seguro. ¿Cómo? No lo puede digerir esto, me parece. Es una chicharra eso. Está como atorado, ¿eh? Es una chicharra. Es que mí, se le va no a enfermar. Yo lo veo. Mire, se ha puesto colorado. ¿Qué es eso? Se le hinchó el buche. ¿Usted ahí escucha la colectiva donde está el pájaro? Está. Escucho la colectiva. Ajá. Escucho la colectiva. Por internet. Lo conecto. En la radio Galena, me imagino que no. Sí. Conecto el celular en la radio Galena. Pero estos audios que le mandó Pablo son de una radio Galena, ¿eh? Sí, sí. Porque quiero, porque, claro, porque le dije, mandame distintas cosas, ¿no? Para ver cómo. No sé. Me preocupa ya. Sí, la verdad que sí. Aparte, no es chiquitito, ¿viste? Claro, 60 centímetros. ¿Y se suele escapar de la jaula? Se suele escapar de la jaula. Ajá. En realidad lo traje solo en la jaula acá porque en realidad es como doméstico. Claro. ¿Mandó algo más, Pablo? Tenemos muchas cosas para hacer. La minería, que a algunos les parece casi una mala palabra, pero que haciéndola sustentable y respetando las normas que se hacen en otros países, es todavía una actividad subexplotada, absolutamente subexplotada en la región. En mi país, por ejemplo, no hay límites geográficos para la geología, no hay límites políticos para la geografía. No puede respirar, ¿eh? Ojo, ojo, yo creo que está... Está cada vez peor ese animalito. Está cada vez peor. Pero puede... Atiéndalo, por favor, atiéndalo, Sebastián. Está leteando, ¿no? Sí. Tráigalo cerca, hágalo algo. Es muy extraño. Es muy extraño lo que hace el pájaro este, el Macrisio Ali, y sus cantos con las reacciones. Uh-huh. Solo quería traer eso, tan solo para que lo vieran, para que lo pensaran, y para que investiguemos un poco y que me ayuden un poco entre todos a descubrir el porqué los distintos cantos de esta ave. Me parece que nos vamos, tenemos un audio más. Ajá. Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio. Es importante volver a la normalidad, pero hay que tener cuidado. Nosotros aquí hemos devaluado hace 2 años en un contexto normal y no sirvió para nada. Esto que no es una devaluación, es ir a la realidad, uh-huh, al verdadero valor de la moneda. Yo soy un amante de la libertad y creo que no se podía seguir viviendo con el cepo, con el encaje, con todo lo que los grandes países del mundo hacen. Y solamente Venezuela, Zimbabue, algún país africano de menor cuantía realiza ese tipo de operaciones. Por eso, volver a la normalidad, a la libertad, es muy bueno. Y creo que, en principio, estaremos en un dólar similar a lo que era el dólar libre, que es el contado por liquidación. Bueno, a ver qué dice el pájaro. Se quedó mudo. No sabe qué decir. Está quieto, ¿no? Está disecado. Yo lo veo como asombrado. Abrió los ojos de una manera. Ah, parece que sí. Emite sonido. No le apriete el pico. Déjelo expresarse. No, pero diga, no importa, aunque diga esa mala palabra, que claro, la diga. No puedo creer, nunca, te juro que nunca hice eso. No sé, bueno. Este fue el pájaro Macrisio Ali. Analicen los cantos. Ajá. Les propongo a todos, es el momento de analizar los cantos y ver por qué se comporta así. Yo creo que es un descubrimiento, parece una circunstancia casual. A mí me parece que lo que yo acabo de traer va a revolucionar no solo el mundo ornitológico, claro, el mundo zoológico, sino, ajá, también el mundo político. Cuando sepamos distinguir, tal vez, Graciela, diste en el clavo, será un medidor de corrupción. Pero, ajá, ¿por qué canto distinto? ¿Por qué momentos parecían gritos? ¿Por qué momento parecía? No sé. Claro. Es que sabe qué pasa, que nosotros ya con la corrupción a veces ya nos estamos acostumbrando. Y parece que el pájaro, de escuchar tanta cosa, se está acostumbrando a la corrupción, ojo, ¿eh? Por momentos quiere explotar, por momentos quiere callarse, se queda sin aliento, sin respiración. Vamos y en a hacer algún una momento cosa. Va a alargar todo, ¿eh? Ojo, que va a alargarle, chao. Yo le dejo la jaula con el pájaro Macrisio Ali. ¿A mí? ¿Y qué come? No, por favor, ¿qué hago? Come más o menos... ¿Qué va a decir Benito, el gatito? Sí, Come. Come, fíjese, no es muy exigente tampoco. El pájaro tampoco es tan problemático para alimentarlo. Yo se los dejo, analícenlo, ustedes que siempre están escuchando también audios y eso. Fíjense qué canta, fíjense qué dice. Uh-huh. Y yo vendré el mes que viene, ¿qué calculo? ¿Lo anotamos día por día los sonidos que, o lo grabamos? No les quiero exigir tanto. Bueno. Pero creo que ante la curiosidad que yo traje, ante esta cosa inédita en la radiofonía, sí. A mí me parece que sí. Sí, al menos, si canta lo mismo, si le pone usted tres audios seguidos, no sé, de Palito Ortega, que si reacciona igual, o sea, si tiene que ver con lo que están diciendo o si tiene que ver con la persona. Hay un montón de cosas que trabajar, hay un montón de cosas que analizar que se están escapando en los medios masivos de comunicación. Bien. Sin embargo, acá no. Nos vamos con una canción. Ajá. Como ustedes saben, siempre son canciones que tratan de estar sin amigos. Sí. Es la agrupación, si no me equivoco, Los Mentas. Ajá. Y la canción se llama justamente Sin Amigos. Les dejo el pájaro. No tengo familia. De casa me botaron. Nunca tuve una mujer, nadie a mi lado. No hay perro que ladre, ni gato tampoco. Desde hace mucho tiempo me estoy volviendo loco. No tengo dinero, nada en los bolsillos. Totalmente arruinado, sin un amigo. No tengo dinero, nada en los bolsillos. Totalmente arruinado, sin un amigo. Hasta el lado, no tengo nada de Bolívar. Fue color de rosa, mujeres, champaña, era otra cosa. Un día me encontré siendo un indigente, tirado en una esquina, bebiendo el aguardiente. No tengo dinero, nada en los bolsillos, totalmente arruinado, sin ningún amigo. No tengo dinero, nada en los bolsillos, totalmente arruinado, sin ningún amigo. Super tornado. Mi época petrolera, allá en los campos, petrolero en Zulia. No tengo dinero, no te vamos a prestar. Présteme dinero, porque eres mala paga. No tengo dinero, no te vamos a prestar. Présteme dinero, por favor. No te vamos a prestar. No tengo dinero. Nada en los bolsillos, totalmente arruinado, sin ningún amigo. No tengo dinero. Acá volvimos nuevamente en esta última media hora de este Piedra Libre. Así es. Bueno, aquí hemos estado siguiendo todo lo que está relacionado con el juicio que se inició el día lunes por el tema del incendio que se produjo el 30 de marzo de 2006. Y ya estamos ahora comunicados con Juan Vázquez, integrante del colectivo Simbiosis Cultural, justamente para ver estos detalles, estas cuestiones de lo que ha transcurrido esta semana y la razón fundamentalmente por la cual se suspendió la audiencia de hoy, ¿no? Anoche, a última hora, por lo que nos dijeron allí en el juzgado, se suspendió la audiencia correspondiente al día. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente, bueno, nada, muchísimas gracias por el espacio y por la posibilidad de contar esto, ¿no? Que como varios amigos y todo, empezamos a considerar que es como un juicio histórico, ¿no? O sea, claro, por muchas cosas, digamos, ¿no? La primera vez que se visibiliza una industria, la textil, en los talleres textiles, que de la masividad que hay, de las condiciones que hay, y además también la primera vez que mueren tantas personas bolivianas en un accidente, un incidente, perdón. Uh-huh. Entonces son varias cosas, y además, y eso me lo decía una abogada ayer, es increíble, pero estamos, por suerte, todo lo que se fue trabajando a nivel de organizaciones sociales, bueno, nada, esto, ¿no? La gente, en realidad. Uh-huh. La gente solidarizándose con un caso, con lo que pasó y con lo que significa, además. Bueno, al principio llegamos al juicio con las ganas de que no prescriba, ¿no? De que, claro, los jueces no se salgan con lo que ya habían planteado desde un principio. Y ahora estamos, por suerte, con la noticia de que se aceptó la ampliación del requerimiento, que es imputarlos por un delito más grave aún, uh-huh, que es la de reducción a servidumbre, ¿no? Ah, ¿eso lo plantearon ustedes o lo planteó el fiscal? Lo planteó el fiscal, pero a mucha presión, obviamente, de mucho movimiento que logramos hacer, ¿no? Claro. Porque recordemos que habíamos llegado con un fiscal, con el mismo fiscal, diciéndonos de que como su jefe había marcado cómo veía el caso, uh-huh, él no podía hacer mucho más porque por las pocas esperanzas que tenía con el juicio. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nada, eso, ¿no? Eso, el pueblo, la gente, digamos, armando, haciendo la campaña, movilizándose, contactándose con políticos, contactándose con el otro, hizo de que, bueno, hoy por hoy cambiara, y por suerte, bueno, no por suerte, sino por toda esa presión y por todas esas ganas que hay y toda esa gente mirando el juicio, hizo de que, bueno, sea el fiscal quien pida esa ampliación de requerimiento. Claro. Y hoy por hoy los dos imputados también lo sean por reducción a servidumbre, ¿no? Claro, estamos hablando de Sillerico y Correa. Estamos hablando de Sillerico y Correa, que además demuestra que el accidente no fue solamente por un accidente así, ¿no? Como hubiese pasado en cualquier casa, perdón el ruido. No, está bien. Pero que también que esas condiciones estaban por un vínculo laboral, por unas relaciones laborales, uh-huh, eran completamente injustas, que no tenían control y que no, y además se vivía un sistema realmente de explotación muy fuerte. Entonces hicieron eso, de que hoy por hoy se los imputara por eso también, que además abre la posibilidad de seguir con quienes realmente usufructuaban esas claro, condiciones, ¿no? O sea, los dueños de las marcas. Entonces, nada, estamos realmente con muchos ánimos. Obviamente que no hay que perder de vista lo que viene pasando. Y nada, pero bueno, eso. Así que, como se amplió y como se los imputó por otro delito más, la defensa tiene derecho a tener unos cuantos días como para reacomodar la estrategia con la cual defenderlos. Así claro, que, bueno, la semana que viene vamos a poder descansar, en realidad es donde estamos haciendo ahora, sí, y así retomar con más fuerza todavía la última etapa, que es ya la de las declaraciones del resto de las víctimas. Claro, eso sería en mayo, ya todavía no está la fecha, ¿verdad? En mayo, todavía no está la fecha, pero bueno, nada, vamos a estar pudiéndolo comunicar por el Facebook. Estamos moviéndonos por el Facebook, por el Twitter, por eso, nada, por las herramientas de comunicación hoy por hoy sociales, ¿no? Claro, sí, perfecto. Las masivas ya no contamos. No. Entonces, articulemos con esto, con las radios barriales, con las radios comunitarias, con los medios alternativos, uh-huh, y con las redes sociales. Entonces, nos apoyamos en eso y la verdad que, nada, esta solidaridad, la tuya, la de las radios, sirvieron y mucho para estar en este momento así. Bueno, son herramientas, esperemos que den el resultado de que la cosa no quede en Sillerico y Correa y que vaya por el resto de los responsables, si es posible, por los funcionarios que hicieron la vista gorda y permitieron que hubiera más de 60 personas en un taller habilitado para 5, ¿verdad? Absolutamente, y además, bueno, además te comento, el 27 del miércoles, este miércoles que viene... Eso te iba a preguntar, sí. Los papás de la Asociación Cooperadora de la Escuela La Pampa están organizando una marcha. Ajá. Que se inicia en precisamente ahí en la escuela y va a ir a la calle Páez, al taller de donde murieron los dos nenes, ¿no? Sí, se cumple un año de ese otro incendio, este nuevo incendio. Claro, sí. Así que bueno, eso bien. También nosotros vamos a estar acoplándonos. Nos parece muy importante que haya salido desde ese seno. Claro. Ese seno realmente, además que se movilizó. En los primeros momentos pues se movilizó muchísimo y reaccionó para nosotros muy alentadoramente, en el sentido de que no lo vio ajeno, ¿no? Uh-huh. Eran dos pibes que iban a estudiar allá. Sí. Entonces reaccionó y ahora está impulsando esta movilización, que también es un pedido de justicia que por suerte avanza bastante bien debido a las leyes que se sancionaron en el 2008. Claro. Pero que además es necesario esto, ¿no? Visibilizarlo. 10 años después del primer incendio, donde mueren esas 6 personas, vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque realmente se la abordó muy mal, muy mal, y bueno, todavía las consecuencias las seguimos teniendo, ¿no? Bien, Juan, nos estaremos encontrando la semana que viene por este nuevo incidente entonces del 27 de abril y por supuesto vamos a seguir acompañando todas las instancias de este juicio que, como bien vos lo decías, también nosotros coincidimos, es un juicio histórico. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar. La seguimos. Entonces, Juan Vázquez, allí este juicio se está desarrollando en el Tribunal Oral número 5, allí en Tribunales, acá en el Palacio de Tribunales, bueno, y lo seguiremos. Y con respecto al otro caso, al otro hecho del 27 de abril del 2015, allí fallecieron 2 chiquitos, uno es Rolando y el otro Rodrigo Moore, de 5 y 10 años respectivamente. Es oración, fastidio y buena suerte. Están invitando a zozobrar otra vulgaridad social, igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Mi amor, la libertad no es fantástica. No es tormenta mental que da el prestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Fanática. hermano muerto, tanto amigo enloquecido, que ya no puede soportar la pendejada de que todo es igual, siempre igual, todo igual, todo lo mismo. Fastidio y buena suerte. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas, notas. Buenas noches. Buenas noches, señor Martín Marcesi. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, escuchando esto mejor todavía, ¿eh? Bueno, estamos escuchando a Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí. Pero veo que la columna esta es como media amarillista, nos gusta buscar la mugre del asunto. Ajá. Y en estas últimas semanas hubo así una noticia que circuló un poco por las redes sociales, en algún noticiero le levantó, de que el tema Escalera al Cielo de Led Zeppelin, en una corte en Londres, se determinó que en realidad una parte muy importante del tema, que es un arpegio de guitarra, toda la parte de guitarra, digamos, del principio del tema, está tomada de otro tema contemporáneo. Ajá. Indagando un poco en esto, en realidad es un artículo que había encontrado hace un tiempo. O sea que usted me está diciendo que fue un plagio. Sí, básicamente sí. La corte no dice que sea un plagio. No dice que sea un plagio. Dice que da lugar a que se pueda hacer la demanda por plagio. Ah. Pero determinó que sí, que hay muchas coincidencias. Uh-huh. Todavía no llegaron al plagio. Ajá, está bien. Por el tema son muchas partes, bueno, es solamente una parte del tema, claro, la que está plagiada. Uh-huh. El tema original se llama Taurus, es de una banda Spirit, una banda que se llamaba Spirit. El tema es del año 1968 y el tema Escalera al Cielo es del disco Led Zeppelin 4 del año 1971, 3 años posterior. Uh-huh. Y es difícil que sea una coincidencia, porque resulta ser que la primera gira en Norteamérica de Led Zeppelin la hizo como teloneros de la banda esta, Taurus. Mira. O sea, como, a ver si entendí. Led Zeppelin como teloneros. Teloneros de Taurus. La primera vez que fueron a Norteamérica, sí, fueron, sí, teloneros de esta banda, claro, Taurus. Ajá. O sea que conocían. Y de hecho, parece que hay un disco en vivo, una grabación en vivo de Led Zeppelin tocando otro tema de Taurus como cover. Ajá. O sea que ahí ya hay algo medio sospechoso. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, si empezamos a indagar un poco más, hay una lista de cerca de 20 temas que están, no de esta banda, sino de otras. Sí, sí. Muchos temas inspirados en música de blueseros de la década del 30 y del 20, pero también muchos contemporáneos. Ajá. El tema que estamos escuchando en este momento se llama Dazed and Confused. Tiene muchas similitudes con otro tema. Su principal similitud, la primera que uno podría así, ¿cómo se llama el otro tema? Dazed and Confused. Bueno, el otro Dazed and Confused es del año 1967 y el de Led Zeppelin es del 1969. Qué raro, siempre son después los de Led Zeppelin. Sí, ¿vio? ¿Qué cosa? Es raro. Es raro, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. El autor de la primer versión de este tema se llamaba Jake Holmes y se conocía mucho con la gente de Led Zeppelin. Led Zeppelin, antes de llamarse Led Zeppelin, se llamó The Yardbirds. Ajá. Y tocaban juntos. Y The Yardbirds hizo varios covers de Jack Holmes, entre los que estaba Dazed and Confused. Uh-huh. Cuando salió el disco, este hombre, Jake Holmes, se olvidaron de él. Ajá. de esas cosas que pasan. Y al cobrar los royalties, como se le decía en aquella época, también se habrán olvidado. También se olvidaron, claro. Sí. Sí, en la década del 80 Jake Holmes hizo un juicio para que le paguen una parte, aunque sea, y le dijeron que no, fue ignorado. Y recién, como 40 años después, en el 2010, fueron a corte y por fuera del juicio le pasaron unos mangos Page y Plant. Claro. Para que ellos siguieran teniendo la propiedad del tema. Vamos a escuchar la versión original, entonces, el Dazed and Confused original del año 1967. Y bueno, van a escuchar las similitudes que son bastante más que obvias. A ver. As to where I am at, feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead, did I? Can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Bueno, ahí estamos llorando las desilusiones. Desencantos y desilusiones. Y deliberando ahí sobre... Bueno, también, ¿no? La desilusión de acerca de la obra y también cómo es el proceso creativo. A ver, el proceso creativo que usaba Led Zeppelin para componer era el siguiente. Agarraban un tema que les gustaba, cualquier tema, lo vaciaban y lo volvían a llenar, básicamente. Bien. Se agarraban como un molde, a veces eran los mismos acordes, podía ser la misma letra, y recomponían todo de vuelta. Recomponían la letra y recomponían bueno, las partes instrumentales. En una entrevista Jimmy Page decía que bueno, que él trataba de siempre aportar algo nuevo a los temas que ya existían, aunque bueno, a veces se les pasaba, y en la misma entrevista dice jajaja, como que se olvidaba, y decía que el problema con estos juicios ocurría cuando Page, que tenía la misión de cambiar la letra de los temas, muchas veces no los cambiaba y los dejaba enteros, y como que medio que en la entrevista le echa la culpa a Page. Perdón, a Plant, al cantante. Ajá. El guitarrista Page, claro, le echa la culpa al cantante Plant. Claro. Yo y mi dislexia puedo confundir los nombres, los dos empiezan con P, da la canción. Claro. En mi cabeza. Pero el guitarrista le echa la culpa al cantante de que no le cambió la letra, entonces la gilada se aviva. Ajá. Básicamente. Claro. Bueno, son muchos los temas que hay que tienen este problema. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, que se llama Nobody's Fault But Mine. Ese es el título del tema de Led Zeppelin, que es el que estamos escuchando de fondo ahora. Y el original se llama It's Nobody's Fault But Mine. O sea, le sacaron el It's. El original es Blind Willie Johnson, es del año 1927. Y bueno, el de Led Zeppelin es de 1976. No le tiraron un centavo aunque sea para el quema. Nada. Y eso que era ciego el autor original. Oh, me imaginé. No, no puedo creerlo. Qué horror. Ahí vamos. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. But only my soul belies. I have a Bible in my home. I have a Bible in my home. But only my soul belies. Why they tell me how to read? Why they tell me how to read? I don't read my soul, beloved. Nobody fault but mine. Oh, Lord. Nobody fault but mine. I don't read my soul, beloved. Have a Bible of my own, but I don't read my soul, beloved. Oh, mother, she taught me how to read. Mother, she taught me how to read. But I don't read my soul, beloved. Nobody's fault but mine. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. But I don't read my soul, beloved. Nobody's fault but mine. I don't read my soul, beloved. dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Qué bárbaro, che, son... impresionante. Acá hay vivos y desprolijos acá afuera que están dele diciendo, cállate, joder. Sí, ya no. Tenemos vamos. Dos minutos ya todavía, no vamos, tenemos no dos vamos. Minutos. Y los vamos a ocupar hasta el último hasta momento. Hasta el último momento. Aunque no bueno. tengamos nada que decir. No, sí tenemos que decir. Tenemos que decir que se acabó el programa. Por gracias ejemplo, a por ejemplo. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gracias, Mara. Muchas gracias. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos Piedra Libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre.